arrepiento desde aquel momento cuando te vi. Más que una aventura, sin ninguna duda volví a vivir. Sigo enamorado, vivo cautivado en tu tierno amor. Me tienes atrapado en tus dulces brazos, mi salvador. Soy un testigo de tu amor. Oh, llenas cada espacio, eres tú la esencia de mi canción. Con cada segundo, con cada minuto de mi existir. Oh, quiero ser yo tuyo, dueño de mi todo, de mi vivir.